más que el sol. Papo, Mr. Rock. Saludamos a toda nuestra querida República Argentina, a los países limítrofes, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, para Vigo, España, para Valencia, España, los fans del Carpo Napolitano, gracias por estar del otro lado, gracias por escucharnos, por seguirnos. Thank you very much, my friend, the USA. Santa Bárbara, California, también para todos ellos, los fans del Carpo Napolitano, thank you very much. Y ahora sí, vamos con la data del Carpo Napolitano. Y en la data del Carpo Napolitano seguimos con la segunda parte de los cuatro jinetes del apocalipsis, de los Riff, en plena eclosión de películas como Mad Max y la fantasía animada Heavy Metal, un culto de trasnoche en los cines de Buenos Aires. Riff empezó a tejerse como un manifiesto estético que no solo enfrentaba a los morrales, los vestidos floreados, los pantalones anchos y las sandalias y las vinchas que uniformaban a los seguidores del rock local, sino que generaban sus propias internas de clase. Por un lado, Pyron y Vitico eran hijos de familias pudientes y proyectaban el deber de ser una banda arrogante y sofisticada. Por el otro lado, Papo y Boff constituían la parte intuitiva, primal y grasa, aportando la cuota de tensión de clase necesaria para hacer historia. Esto no impediría que Papo y Vitico terminaran formando una de las duplas más inseparables del espectáculo argentino, un yin y yang pleno de música, piñas, cabaret y sketch olmedianos. La película de Riff comenzaría con esa escena. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano. Seguiremos después porque sigue que van a Córdoba. Así que bueno, hasta aquí la data. Y ahora vamos a escuchar a Arañas y Ratas. Tanto desperdicio de tanta evolución. Solo quedó el recuerdo. Basta de lujuria, basta de estupidez. El péndulo está en movimiento. Y al despertar solo pude encontrarme con esto. Yo que pensaba que todos estábamos de acuerdo. Arañas y ratas, yo solo encontré. Tratando de encontrarle alguna solución, estamos sufriendo nosotros mismos. Y una docena de perros me mira los dientes.

Papo, Mr. Rock. Nada personal.

Papo, Mr. Rock. Yeah.

Y nos estamos despidiendo de estas 2 horas de puro rock nacional y de puro rock and roll, de bandas estadounidenses, bandas extranjeras y bandas de aquí, por supuesto. Así que gracias Damián Espadea, nuestro pulpo operador. Muchísimas gracias al director de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, que les deseamos ventas, ventas, ventas. Y muchísimas, muchísimas gracias a los radioescuchas de La Vox. También a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Thank you very much. Big Way, Kiss Kiss. También para Vigo, España, Valencia, toda nuestra querida República Argentina y los países limítrofes. Será hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el Juntos a la Paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.